siento. Cumbia pa' mis amigos de todo nuestro México. Cumbia, cumbia. Para Coahuila. Cumbia, cumbia. Para Chihuahua. Cumbia, cumbia. Para Durango. Cumbia, cumbia. Y Aguascalientes. Para la gente allá del sur, desde Torreón con sabor. Cumbia, cumbia. Para Jalisco. Cumbia, cumbia. Y Nuevo León. Cumbia, cumbia. Para Sonora. Cumbia, Sinaloa. Cumbia. Para la gente acá del norte de los Apaches. Cumbia pa' mis amigos de todo nuestro México.